Yo ya lo venía viendo la posibilidad de hace varios años de jugar afuera. Tenía ganas de tener la experiencia y poder tener otras vivencias que por ahí el vivir en tu país, en tu casa, no te lo permite. Y siempre fue un sueño jugar afuera y más pudiendo hacer las dos cosas, jugar y estudiar a la vez. En este caso, bueno. Encima se dio la oportunidad de estar en un lugar increíble como es la Alquería del Básquet, que pertenece al Valencia. Y claramente no tuve dudas en venirme y en ver que era una gran oportunidad para mí, pensando en lo basquetbolístico, en lo que es la parte laboral o de estudio, por decirlo así, y como persona, porque el vivir en otro país, con otra cultura, rodeado de gente que tiene otros pensamientos, otras raíces, te hace crecer mucho como persona, te abre muchísimo la cabeza. Así que me pareció una gran oportunidad para aprovechar y ver qué hay ahí afuera. En cuanto a estudios, estoy estudiando marketing, que es licenciatura en comercialización en la Siglo XXI. Ahora en este tiempo hice un parate por el tema de que estoy haciendo, como tenía que hacer pasantías acá, tenía que jugar, bueno, ahora estoy entrenando a niños también, no sabía cómo iban a ser los tiempos y decidí hacer un parate ya que estaba comenzando mi tercer año, con recién yendo un año y medio de cursado, o sea, voy un poco más adelantado de la carrera, aproveché a tomármelo más relajado. Disfrutar de lo que es este tema de las pasantías y de jugar, y después, en el caso de volver a Argentina y al acabar la temporada, si me quedo allá, seguir estudiando allá como lo venía haciendo, y si no, buscar alternativas para terminar la carrera y seguir formándome. La pasantía la conseguí a través de Igor Crespo, que es quien era representante de Pepe, mi tío, antes de cuando él era jugador. En uno de sus viajes a ver a los chicos, a Facu Corbalán, Juan Pío Baulet, Santi Baulet, Maxi, se enteró que yo estaba haciendo pasantías de marketing también ahí en Bahía Basket, estaba encargándome de las redes sociales. Y me dijo qué pensaba hacer, si no me interesaba la idea de hacer lo mismo acá en España. Y cuando me dio la idea de Valencia y que él conocía gente acá, me puso en contacto. Ellos me pidieron un proyecto base como para ver por dónde estaba mi nivel. Y lo aceptaron, les gustó. Y bueno, nada, me dijeron, tenés la puerta abierta para venir a hacer las pasantías. Así que tomé la oportunidad. Mirá, esta es una pregunta que me surgió mucho. Me la preguntan mucho. Yo creo ser, sin ningún orden, estudiante y deportista. No me concibo como alguien que pueda hacer una sin la otra. Desde hace varios años que ya tengo claro que quiero jugar y quiero estudiar a la vez. Desde que comencé a hacer todo el proceso de rendir el examen para entrar a estudiar en Estados Unidos y después cuando volví de uno de mis viajes, siempre tuve en cuenta y no me saqué de la cabeza que quería estudiar y jugar, que una te sirve para la otra, el jugar y el trabajo duro de cada día de entrenar y matarte por conseguir superarte y ser mejor cada día. Para lograr objetivos a largo plazo, quizás, te hace, yo siempre lo digo, que es como que a los deportistas que estudiamos, para estudiar ya tenemos la mitad del camino hecho, que es trabajar duro, no como una obligación, sino como una parte del proceso. Entonces, por ese lado, ya el deporte te ayuda en el estudio. Y el estudio, sin duda, es que también, como dije, de viajar y vivir en otros lados, el estudio considero yo que te abre la cabeza, que te hace ver las cosas desde otra perspectiva. Y me parece fundamental el estudiar siendo deportista. Considero que no hay por qué elegir, que cada vez hay más opciones para que hagamos las dos cosas. Y bueno, también aprovecho a nombrar a Fedua, que con el proyecto Doble Carrera está tratando de hacer crecer esto que es el deporte universitario y que cada vez más chicos no tengan que tomar la decisión de estudiar o jugar o hacer su deporte y que podamos hacer las dos y que disfrutemos del mundo de las dos porque es algo increíble. Y que sin dudas te abre puertas por todos lados. En este momento estoy viviendo en Valencia gracias a hacer las dos cosas. Así que me parece que no me considero ni un estudiante que juega al básquet, ni un jugador que estudia, sino las dos cosas a la par y no hay por qué elegir una en particular. La verdad que por ahí esa es la parte que más dudas me genera, el dónde me voy a recibir y demás. No porque tenga dudas de que me voy a recibir o seguir jugando al básquet, sino porque ¿dónde lo voy a hacer? Tengo claro que voy a seguir jugando al básquet, voy a seguir estudiando y me quiero recibir. Y después de recibirme no considero que siempre tenga que ser una formación formal. También se puede seguir con distintos cursos, con ser autodidacta y demás. Y no parar de formarse. En cuanto a mi plan a futuro, planeo recibirme donde me toque. Si termina esta temporada y tengo opciones de quedarme acá y analizo y me gustaría quedarme acá, seguiré la carrera aquí. Y si no, si me toca volverme a Argentina, la seguiré allá. Pero voy a seguir jugando al básquet. Y en cuanto me reciba, ya veremos qué pasa. Falta tiempo todavía. Y no, todavía por ahí no tengo tan decidido eso, pero lo único que sí sé es que planeo seguir haciendo las dos cosas, estudiar y formarme, más que estudiar como una carrera y decir quiero recibirme, sino formarme como persona y como estudiante y seguir jugando al básquet, obviamente. Rendimiento en Liria. Por ahí los primeros partidos me está costando. Ya el último me fue un poquito mejor. Creo que me voy acomodando de a poco, entendiendo cuál es mi rol en el equipo. Mis compañeros por ahí se están sintiendo de a poco más cómodos conmigo. Así que de a poco trato de no desesperarme. Sé que es un cambio gigante en un montón de cosas que por ahí te pueden influir en el juego. Nada, sigo trabajando duro. Trato de entrenar extra lo más que pueda. Y después para organizarme. Entreno comúnmente, tengo el trabajo de 9:30 a 2 de la tarde. Aprovecho que estoy en la alquería del básquet y normalmente voy a hacer tiro o gimnasio antes de entrar a trabajar ahí mismo. Y por la noche perdón, entreno. Así que sí, me están dando bien los tiempos. También estoy entrenando niños de entre 4 y 8 años, así que cada vez más organizado. Cuando vas encontrándole la vuelta, obviamente tenés más tiempo para vos, para hacer otras cosas, para ir más relajado. Así que creo que estoy muy bien y buscando cada vez estar mejor incluso. Sí, por ahí es. A veces no caigo. Muchas veces lo hablamos con Facu Arens, que está en Estados Unidos estudiando. Y por ahí nosotros, en nuestro día a día y en todas las actividades que tenemos y demás, no caemos en la cuenta en lo que estamos viviendo, que de todos los chicos de nuestra edad hay muy pocos que lo pueden hacer. Ojalá sean más, ojalá eso aumente y siga creciendo, pero la verdad que es algo único, hacer lo que te gusta por dos, porque estoy estudiando lo que me gusta y jugando a lo que me gusta en un país a 10.000 kilómetros de mi casa, viviendo experiencias nuevas en una ciudad increíble. Me parece que es algo que pocos lo pueden vivir. Estoy muy, muy agradecido a toda la gente que me ayudó a llegar hasta acá, sea mucho o poco, pero que me dio una mano para estar acá y nada, tratando de aprovechar al máximo, de exprimir todo lo que pueda, de tener los ojos y los oídos bien abiertos para apreciar todo y disfrutando, sobre todo disfrutando de la experiencia que, lo que te decía, cuando lo hablamos con Facu es un mundo distinto, incluso lo único que compartimos en realidad es el vivir lejos de casa y en otro país, pero él me cuenta cosas que tiene ahí y yo le cuento cosas acá y son totalmente distintas también, así que viviendo al máximo la experiencia y siendo conscientes de que no todos lo pueden vivir y ojalá que sean más, ojalá se puedan sumar todos y tener esta oportunidad que es increíble. La verdad que desde acá lo puedo decir, es increíble.